you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Beatles para comenzar esta hora. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es, ya lo saben, el país de los sueños. El lugar donde suena la mejor música del mundo. Mahdi Azad con una versión de While My Guitar Gently Weave. Thank you.